el agua alcanzará varios metros por encima de la quilla en 10 minutos. Las 3 primeras bodegas y las salas de calderas 6 y 5 están inundadas. Sí, es cierto, señor. ¿Cuándo podremos continuar la navegación? 5 compartimentos. Podría mantenerse a flote con los 4 primeros anegados, pero no con 5. No con 5. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. ¿Y las bombas si abrimos las compuertas? Con tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del mista energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos a esta noche especial, la noche del Titanic. Estamos a muy pocas horas de que se cumpla el primer siglo, el primer centenario en este caso, del hundimiento más famoso de la historia. Antes hubo muchos y después han habido otros, pero quizá la tragedia del Titanic marcó un antes y un después en todo esto que tiene que ver con los naufragios y sobre todo con lo que tiene que ver con los desastres anunciados. Porque esta noche, amigos oyentes, lo que vamos a intentar demostrar o de alguna manera acercarles es que esta catástrofe estuvo anunciada y lo fue en forma de novela y en forma también de otros muchos, de otras muchas precondiciones, de otras personas y de otros elementos. Esta noche vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar con muchas personas, pero quiero saludar a Juanjo Benza. Buenas noches. Buenas noches. Y a Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Que nos van a acompañar esta noche en esta especial andadura de nuestro programa, que se mueve casi casi como el barco Titanic, pero sin intentar chocar con el iceberg que él chocó. Vamos a intentar, en primer lugar, hablar con José Manuel García Bautista, que es un hombre que sabe mucho sobre el tema de lo que ocurrió, es que acaba de escribir un libro. Después hablaremos con Pedro Antonio García, que es el administrador jefe del balneario de Leana, que va a hacer una cena especial que reproduce hasta el último detalle de lo que sucedió esa noche en la cena del Titanic. Y hablaremos también con Nacho Ares, que nos va a contar una extraña leyenda que tiene que ver con una momia que supuestamente iba a bordo del Titanic y que para muchos fue la causa de su hundimiento. Y acabaremos hablando de la novela de Morgan Robinson, El naufragio del Titán o Futility, que fue tal como se publicó en primer lugar. Todo eso es lo que conformará esta noche el último peldaño. Saludos de Paco López, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. No entiendo por qué de tanto alboroto. No parece más grande que el Mauretania. Sé indiferente con lo que quiera, Rose, pero no con el Titanic. Es 30 metros más largo que el Mauretania y más lujoso. Resulta difícil impresionar a su hija, Rose. Así que este es el barco que dicen es insumergible. Y es insumergible, ni Dios podría hundirlo. RMS Titanic, el barco buque de vapor correo real Titanic, era el segundo de un trío de transatlánticos que eran conocidos como la clase Olympic. El Titanic fue, seguramente en su época, el barco de pasajeros más grande y más lujoso de todo el planeta, seguido por el RMS Olympic. El 10 de abril de 1912, este barco, este Titanic, comenzó un viaje, el primero, y desgraciadamente el último, el viaje inaugural, partiendo desde Southampton en Inglaterra, con destino a Nueva York. A las 23:40 del 14 de abril, el buque chocaba de una manera increíble y absolutamente, pues, injustificable con un iceberg al sur de las costas de Terranova. Eso provocó que un poco más tarde, a las 2:20 de la madrugada, ya del día 15 de abril, el barco se hundiese de una manera trágica. Las consecuencias no pudieron ser peores. 1.517 personas perdieron la vida. Esa cosa se convirtió en el desastre más tremendo, el peor desastre, la peor tragedia marítima hasta el momento. Fue construida en Harland Wolff, en Belfast, en Irlanda, y iba hacia Nueva York con 2.227 personas a bordo. Seguramente una de las causas de tanto desastre y tanta muerte pues fue precisamente que, a pesar de que cumplía con todas las normas de navegación marítima, los botes salvavidas eran insuficientes. Pues de todo ello habrá un libro que acaba de publicarse y que además hace un estudio pormenorizado de todo lo que sucedió esa noche y además también anteriormente en la construcción del barco y las consecuencias que posteriormente pudo tener. El libro se llama Titanic, la noche del iceberg, de José Manuel García Bautista, y con él vamos a hablar del tema. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. Pues encantado de tenerte en el programa y sobre todo en un momento tan especial, un libro que se llama precisamente así, La noche del iceberg, Titanic, y vamos a hablar en la víspera, ya estamos ya prácticamente dentro del día de la catástrofe, del centenario de esa catástrofe que, bueno, puso al mundo en alerta y causó una sensación y una conmoción como ninguna otra lo había hecho antes. ¿Por qué crees tú que pasó esto? ¿Por qué fue tan importante este naufragio cuando ni es el más importante en cuanto a víctimas de la historia? Ya había habido antes otros incluso más importantes y tampoco podía decirse que era algo novedoso porque barcos se han hundido muchas veces. ¿Qué tuvo de especial el Titanic para que en aquel momento tuviese tanta repercusión y aún hoy, después de 100 años, sigamos hablando de ello? Pues porque primero, aquel barco en su época marcaba un origen en la historia. Intentaron una serie de mejoras, como era el doble casco, como eran los compartimentos estancos, y sobre todo es la campaña de promoción, la campaña de marketing, que por aquel entonces su compañía naviera, la White Star Line, hizo sobre aquel viaje, sobre todo porque estaban en una época en la que luchaban directamente con las navieras alemanas, principalmente con la Cunard, que era la propietaria también de transatlánticos tan míticos como el Mauritania y Lusitania, y la competencia era feroz entre empresas inglesas y entre empresas alemanas. Con lo cual, el Titanic se vendió, se hizo esa campaña de marketing como realmente un barco que trascendía lo que era la navegación en el mar y se convertía en un hotel de 5 estrellas prácticamente dentro de un transatlántico. Aquello sedujo bastante a la sociedad inglesa de la época, sobre todo porque estaban acostumbrados a la navegación, pero no con el nivel de confort que otorgaba y que daba el Titanic. Eso en cuanto a lo que suponía esa campaña que se realizó en el barco. Pero también el hundimiento supuso el que se revisaran las leyes marítimas hasta la fecha, en cuanto al número de pasajeros que llevaba a bordo, y no por tonelaje, me explico en este sentido. En la época del Titanic, es decir, en el principio, en la década inicial del año del siglo XX, el estándar de calidad que se manejaban, en este caso se hacía por tonelaje, es decir, que los barcos, hasta un número de toneladas, se le equiparaba con un número de botes salvavidas, que no se correspondía, en muchos de los casos, con el número de pasajeros total que llevaba el barco y que por tanto contenían esos botes salvavidas. Claro, eso fue uno de los problemas. El problema principal es que el Titanic no llevaba botes para todos. Entonces, pues se sabía que si ocurría eso, aunque no se pusieron en ese ejemplo catastrófico, pues se sabía que si ocurría eso no iba a haber botes para todo el mundo. Sin embargo, estaban confiados en lo que era la insumergibilidad de su barco porque no se habían puesto en un caso más extremo que el que un iceberg chocara precisamente contra dos compartimentos estancos. Eso era lo peor, el peor de los casos que se habían puesto. Y en el peor de los casos se inundaban dos compartimentos estancos y el buque no se hundía porque podía llegar hasta con 5 compartimentos inundados. Eso también se rectificó, eso fue una de las modificaciones que se realizó, y yo diría que una de las más importantes, y también otra de las modificaciones que se realiza por aquel entonces, que también tuvo una gran trascendencia, fue lo que eran las rutas por el Atlántico Norte. los barcos para tardar menos tiempo en cruzar el Atlántico y llegar a Nueva York, o de Nueva York a Londres, en este caso a Inglaterra, pues lo hacían por la ruta más al norte posible, con la idea de cubrir la menor distancia posible. ¿Ello qué hacía? Pues que navegaran muy al límite de la frontera que se marca en todo lo que es el servicio de vigilancia de hielos, y que pues corrieran el peligro de tropezarse con una de aquellas masas heladas. Con lo cual, pues la comisión que investigó todas las causas del Titanic, que posteriormente se pasó a los diferentes departamentos marítimos de cada país, pues llegaron al acuerdo pues que la navegación debían de hacer un poco y debía de ser un poco más al sur. Todo ello, indudablemente, implicó unas mejoras, pero sobre todo lo que también se implicó fue la seguridad, sobre todo fue una cuestión de seguridad en el mar, porque como comprenderéis, hasta el momento, hasta ese preciso instante, cualquier barco, ya no solo el Titanic, podía encontrarse con precisamente con ese problema, con el problema de hundirse y no tener botes salvavidas para todo, que fue, te diría que la principal causa que hunda el barco. Luego hay otras, serie de causas que también implica la alta velocidad a la que el barco aquella noche navegaba, iba a 22 nudos y medio, que es bastante. Otro de los problemas que hubo fue el desoír todo lo que fueron los telegramas que iban llegando de otros barcos como el Californian, y que informaban en diferentes puntos, porque iba navegando justo por delante del Titanic, de los grandes bancos de hielo que se estaba encontrando. Otro problema que había era que el servicio telegráfico de la época no estaba considerado como una ayuda para la navegación, sino prácticamente era algo que se utilizaban en los transatlánticos pues para intercambiar cables con la familia, a modo de una postal inmediata, instantánea. Eso también fue otra de las cosas que cambiaron. Como os he comentado anteriormente, un problema de capitanía. El capitán Smith era su último viaje y digamos que estaba particularmente relajado, pero también en el sentido de que delegaba muchas de aquellas decisiones en el primer oficial y en el segundo oficial, tanto en el oficial Murdoch como en Lightoller, algo que era normal. La misma noche del naufragio, pese a la gran cantidad de hielo que había, él se retira a descansar advirtiendo a su oficial que le avisara si la situación se ponía incierta, algo que bueno, llamaba mucho la atención. La navegación también al norte, el Titanic varía un poco el rumbo a lo largo de lo que iba a ser la travesía, y varía el rumbo precisamente un poco más al norte para tratar de ganar la apreciada cinta azul, que era la cinta que se le otorgaba a los barcos que realizaban de una forma más rápida la travesía del Atlántico, y que hasta ese tiempo pues era absoluto dominador buques como el Mauritania o Lusitania, que era de la compañía rival. Fueron todo un cúmulo de circunstancias, hasta las mismas condiciones meteorológicas, porque una noche clara, una noche en la que el mar está en absoluta calma, en la que no hay luna, oscuridad, el mismo vigía de Cofa, el vigía Flett, no llevaba prismático, que fue otro gran error, y no divisaba nada, no veía nada. Imaginaros, en una noche tan fría, hemos de tener en cuenta que el agua estaba entre 0 y 2 grados de temperatura, lo único que distinguía a lo lejos una ligera neblina y luego un bloque que ya se les venía encima. El barco, un barco de 300 metros, casi de eslora, 300 metros por 28 de manga, es decir, 300 metros casi de largo, casi, por 28 metros de ancho. Y aquel barco no era igual de gobernable, evidentemente, que un barco que pudiera tener 200 metros de longitud o 150 metros. Era más lento, era más pesado, tenía un radio de giro mucho mayor, tardaba mucho más aquellos potentes motores en dar la contramarcha, con lo cual, pues, todo eso se fue juntando para que cuando aquel bloque inmenso de hielo se puso justo delante de la proa del Titanic y se diera una orden equivocada también, porque se mandó virar cuando realmente deberían de haber fijado mucho antes o trazar mucho antes la maniobra evasiva del barco, pues todo eso hizo que el Titanic pudiera no chocar de frente con el iceberg, en este caso hubiera sido casi mejor, y ofrecer el costado. ¿Qué ocurrió? Pues no lo que la gente piensa, lo que el profano piensa, que se abrió una raja en el costado del barco de 100 metros de longitud. La verdad es que no fue eso lo que le ocurrió. El iceberg impactó contra el casco del buque y lo que hizo fue crear en cada compartimento estanco una inundación con unas características propias cada una. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cada compartimento estanco lo que saltaron fueron los remaches. Si queréis, ahora un poco más adelante comentamos por qué. Y esos remaches al saltar dejaron huecos entre las planchas de acero que formaban el casco del Titanic, creando vías de agua independientes en cada sección. El total, fijaros bien en este detalle, el total del daño que tenía el Titanic en su casco no era de más de 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados hicieron que ese barco se fuera a pique. Esas fueron realmente las causas del hundimiento del Titanic. Independientemente de otras consideraciones, como un posible sabotaje, que también se ha hablado, o una posible bomba dentro de la bodega del Titanic. La verdad es que no hay, según los estudios que se han realizado, y en este caso quizás uno de los más fiables, el que hizo Paul Massai y Steve Zurenko, realmente con un perfilador sísmico se hizo un barrido de todo lo que es la sección más dañada del costado del Titanic y no se encontró, en este caso, las planchas del casco abiertas hacia afuera, con lo cual nos indicaría una detonación interior en las bodegas del Titanic. Eso no se ha encontrado. Y por otra parte, pues tampoco se ha encontrado la famosa brecha, que como comentaba anteriormente, no fue una brecha, sino que fue una inundación localizada y puntual en cada compartimento estanco. Esas fueron realmente las consecuencias y la catástrofe, muy a grosso modo, de por qué se hundió aquel barco aquella ciaga noche del 14 al 15 de abril de 1912. Es decir, un cúmulo de malas decisiones, de malas previsiones y también un poco de mala suerte, ¿no? Podría ser todo un poco el resumen de todo esto. Sí, sin duda. Sin duda, porque aunque no está bien echarle la culpa a la suerte, tú lo sabes, compañero, pero sí, la verdad es que sí, porque era un buque que inducía la confianza, un barco imponente, con un doble casco, con un acero que en su día era el mejor acero con el que se podía construir el barco. Hoy los modernos análisis que se han hecho al acero del Titanic y los ingenieros metalúrgicos que han podido analizar el acero del Titanic, pues realmente han dicho que el acero del Titanic hoy día no valdría ni para construir una embarcación de recreo. Es un acero quebradizo. Es un acero, fíjate, que tiene una gran cantidad de perdita y ferrita. Estos son impurezas de azufre, básicamente. Y a simple vista es un acero fuerte. Es un acero que se hacía por lotes de 40 toneladas. Se hacen en lotes de 400 toneladas. E indudablemente, pues las impurezas en 40 toneladas dejan sentirse luego en el acero. ¿Qué le ocurre a un casco de un barco con esa cantidad de impureza? Pues bien, lo que le ocurre es que cuando están sometidas a unas condiciones atmosféricas extremas, por ejemplo, la temperatura del agua entre 2 y 0 grados, y se le golpea fuertemente con un objeto, pudiera ser ese iceberg. Se crean, no es que se agujere, no es que se agujere, lo que los restos de perdita y ferrita se hacen una masa de cristal que rompen, estallan. Entonces, eso hace que el acero del Titanic sea especialmente quebradizo. Si para colmo, esas impurezas de perdita y ferrita se localizan con mayor extremo en las localizaciones de los remaches, porque ya han sido agujereados, pues nos damos cuenta que se abren aún más los boquetes de los remaches y hacen que salten. Entonces, el acero del Titanic, con ese impacto, lo que provoca, lo que logra, no es ni más ni menos que las superficies que están en torno a los remaches del Titanic se vuelvan cristalinas, provocando las planchas de acero. Con lo cual, pues es otra de esas circunstancias, es otro de esos cúmulos de mala suerte que hablábamos antes, que ya desde su construcción en la factoría de Harland & Wolff en Belfast, pues ocurre. Hoy día, cuando uno tiene la oportunidad de ir a Belfast, yo estuve allí el pasado verano, pues y tienen la oportunidad, indudablemente, de hablar con los ingenieros metalúrgicos, te lo explican muy a su pesar. ¿Por qué? Porque evidentemente con esa calidad de acero no puedes hacer nada. Es más, el mismo problema tenían el Olympic y tenían el Britannic. Fíjate la mala suerte, porque el Olympic le decían el viejo fiable, porque fue un barco que estaba llamado a ser el que cruzara en primer lugar el Atlántico, y no el Titanic, pero un accidente, precisamente capitaneado por el mismo capitán, por Edward Smith, pues hizo que fuera dique seco y que aquella inauguración y viaje triunfal lo realizara el Titanic. Si hubiera sido el Olympic, le hubiera ocurrido lo mismo, porque la trayectoria, el plan, hubiera sido el mismo. Pero fíjate, luego con el paso del tiempo, el Olympic cruzó en innumerables ocasiones el Atlántico y no le ocurrió nada, si bien es verdad que lo hacían bastante más al sur, donde no iba a tener problemas de, en este caso, problemas de un impacto contra una masa aleada. Y luego se le dotó del suficiente número de botes salvavidas como para que no volviera a ocurrir una tragedia de ese tipo. Y el Britannic, que era su segundo hermano, eran tres barcos que pertenecían a una gama determinada de transatlánticos de superlujo, eran trillizos, había muy pocas diferencias entre ellos. En equipamiento el Titanic era un poco más lujoso. El Britannic, que estaba llamado a llamarse Gigantic, pues precisamente ese buque se convirtió en buque de la Cruz Roja, buque hospital, y lo hundió una mina en el Mediterráneo, pudiéndose encontrar hoy precisamente frente a las costas de Turquía y de Grecia, y estando de costado todavía allí en el fondo del mar a unos 30 metros de profundidad. Con lo cual, eran barcos que para la época, pues bueno, la navegación admitía ese tipo de construcción, evidentemente, y con ellos estaban hechos, y como estaban construidos de la misma forma el Lusitania o el Mauritania, que eran de una compañía rival. Pero esa mala suerte de la que antes hablábamos, pues la verdad es que sí, la verdad es que se cebó con el barco, porque una noche particularmente clara, una noche en la que, fíjate, la tranquilidad que muchas veces se echa de menos en el mar, aquel día le jugó la mala pasada de que no se podía distinguir en el mar, que parecía un espejo, aquella masalada. La misma mala suerte de tener a 19 millas, quizás menos, a un barco como el Californian, que estuvo durante todo el día su radiotelegrafista emitiendo cables de la proximidad de bancos de hielo, y precisamente sobre las 11:30 de la noche, pues aquel telegrafista evidentemente apagó su turno de radio y se acabó la comunicación y no pudo asistir ni acudir a asistir a las víctimas de aquella gran tragedia, que fíjate, la mayoría de ellos perecieron, por desgracia, en el agua, entre 1.503 y 1.507 personas. Te digo ese margen porque se cree que bueno, que hay un número indeterminado de esos cuatro pasajeros que no estaban detectados, es decir, que podían ser polizones, y que aquella tragedia se las cobra el mar, no por el hundimiento en sí, no por el naufragio en sí, sino por la hipotermia, que fue realmente lo que mata a una persona. Normalmente con el agua a unos 5 grados aproximadamente de temperatura, el agua comienza a matar de hipotermia, porque va congelando poco a poco los miembros, y la sangre evidentemente te va provocando esa muerte lenta, esa muerte agónica, que es la hipotermia. aproximadamente en 20 minutos. La noche que se hunde el Titanic, el agua no estaba a 5 grados, estaba a 2 grados de temperatura, incluso a cero, y los mató en 12 minutos tan solo. Los botes salvavidas que fueron arriados, el primero de ellos, el número 7, llevaba solamente a 28 personas a bordo, cuando estaban preparados para llevar a 65, y sin embargo llevaba 28, pero es que la mayoría de los botes salvavidas fueron en el mismo número, y ninguno, solamente uno, regresó a recoger a los supervivientes. Pero claro, ¿sabes qué ocurre, no? Que regresó a los 45 minutos. A los 45 minutos ya no se escuchaba a nadie chillar, ya no se escuchaba a nadie pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el agua se había cobrado sus víctimas en tan solo 12 minutos. Es una historia que realmente a uno le debe llevar a la reflexión, porque hay todo tipo de historias, desde actos de bajeza inenarrable, en los cuales pues hubo personas incluso que se disfrazaron de mujer para montar en aquellos botes salvavidas, hasta personas que, bueno, se dieron su bote, su sitio, su plaza en un bote para que se montaran otros, como le ocurrió al millonario español Víctor Peñasco, que fallece en aquel mismo y trágico naufragio cuando cede su sitio, su espacio, a una mujer que necesitaba evidentemente montar, subir a bordo para también salvar su vida. Actos, como te comentaba, que a uno le pueden dejar impresionado por las vivencias personales que hubo, pero que indudablemente hay también un tipo de responsabilidad dentro de la compañía naviera. La compañía naviera tuvo también un pecado de soberbia, vamos a llamarlo así, porque, fíjate también, esto es curiosísimo, asegura el barco por la cuarta parte de su valor. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se hunde, el seguro solo tuvo que pagar una cuarta parte de lo que estaba tasado. Y la naviera pues cometió, yo diría que acciones tan infantiles como cobrarle a la familia de los fallecidos y que pertenecían a la tripulación pues el importe del uniforme. Son actos que, como te comentaba, invitan por lo menos a la reflexión, invitan poco menos que a replantear pues todos los hechos que ocurren en el Titanic, y que muchos de ellos son desconocidos, pero que sin embargo pese a que son desconocidos, sí hay que investigarlos y hay que contarlos, porque realmente es la historia B quizá del naufragio más famoso de todos los tiempos. Pues toda esa historia, toda esa leyenda y toda esa realidad la pueden encontrar ustedes en este libro, Titanic, la noche del iceberg, de José Manuel García Bautista, que una vez más nos sorprende con una investigación rigurosa, yo creo que aquilatada, y sobre todo pues muy exhaustiva, de lo que ocurrió hace 100 años en esas aguas tan heladas de Terranova y que ahora estamos rememorando. José Manuel, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Compañero, gracias siempre a vosotros por permitirme estar con vosotros este ratito, que siempre sabéis que es grato. Y sobre todo por el interés en vivir aquí con vosotros en el último perdaño, pues ese centenario que se nos echa en lo alto y que de alguna u otra forma pues estamos celebrando en la mejor radio y en la mejor compañía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Hasta otra ocasión. Gracias. Buenas noches. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. ¿Quieres recortar tus gastos? Ahora puedes. Cable Murcia, televisión con más de 100 canales, internet de banda ancha y alta velocidad, teléfono con tarifa plana de llamadas a fijos nacionales las 24 horas todos los días del año, y nuestros paquetes combinados que resultan mucho más económicos. Con Cable Murcia en casa, televisión, internet, teléfono. Conéctate al mundo, conecta con Cable Murcia. 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. Hazte socio de Proyecto Hombre y participa en miles de proyectos de vida que te dan mucho más de lo que nadie te va a ofrecer nunca: la satisfacción personal de poder ayudar a otros. Colabora con nosotros para que otras personas con problemas de adicción recuperen su vida. Proyecto Hombre, tu acción más valiosa. Es difícil imaginarse lo que pudo suceder aquella noche en esas aguas tan frías, pero sí podemos intentar imaginarnos lo que ocurrió un poco antes, cuando pues toda la gente que viajaba en el Titanic pues se disponía a cenar de una manera tranquila, apacible, sosegada, en uno de los lugares más lujosos que existían en ese momento, no solamente en el mar, sino también fuera de ello. Bien, pues eso es algo que seguramente muchas personas mañana van a poder rememorar, porque aquí en la región de Murcia, pues un balneario, el balneario de Leana, ha tenido pues una gran idea, y es rememorar esa última cena del Titanic. Será mañana a partir, creo que de las 9 de la noche, pero vamos a dejar que el administrador general de este balneario nos dé toda buena cuenta de ello. Pero Antonio García, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar, darle las gracias por estar con nosotros en el último peldaño, y le queremos preguntar cómo surge esta idea de llevar adelante en el centenario del Titanic pues una rememoración de la última cena del Titanic. Bien, esta idea surge básicamente porque dentro del balneario de Leana, desde hace muchos años, tenemos algo así parecido a la Gioconda del Prado. Y esto, para que nuestros radioyentes me entiendan, ya saben, todo el mundo conoce la historia de nuestra Gioconda Nacional, que ha aparecido ahora en escena, que, bueno, ha ido paralela a la Gioconda en tiempo y parece ser que estuvo pintada al mismo tiempo. Pues el balneario tiene un comedor que ha sido exactamente un gemelo, un mellizo, diría yo, del Titanic, pero además históricamente. Y esta historia empieza, nos remontamos a 1910. En 1910, mi tío bisabuelo, Juan Talavera Bocio, yo vengo de una familia de armadores, eran, bueno, los dueños del balneario también, armadores en Barcelona, fundadores, junto con otros navieros de la zona franca. Pues mi tío bisabuelo tenía entre las corresponsalías de las compañías navieras que llevaban, que eran casi todo el norte de Europa, estaba la White Star Line, que era la compañía propietaria del Titanic. Entonces, en 1910, el Titanic, junto con el Olympic y un barco que se llamaba Gigantic, eran tres barcos que estaban siendo construidos al mismo tiempo en los astilleros de Harman & Wolff en Belfast. La compañía invita a mi tío bisabuelo en 1910 a ver la construcción de los barcos, y a mi tío bisabuelo le gustó tanto el comedor del Titanic que decidió hacer una cuasi réplica original en el balneario. Y en 1911, estamos hablando un año antes de que ocurra la tragedia, pues empiezan los preparativos de este comedor, que curiosamente es montado en el estilo del transatlántico, del Titanic, hecho con la decoración modernista de la época, y traído al balneario desde la ciudad de Barcelona en mulas. El comedor hoy en día, claro, el del Titanic todos sabemos dónde está, a 3.600 metros de profundidad. Pero el comedor del balneario subsiste y existe y está prácticamente, solamente nos falta un reloj que además sea muy parecido al del Titanic, pero que nos desapareció después de la guerra civil. Pero el comedor ha sido motivo de muchísimos programas de televisión, antes incluso ha salido en algunos medios, antes incluso de que nos hicieran famoso, pues la célebre película de Cameron, la de Titanic. Y con motivo del centenario, pues nosotros, viendo que el Titanic simboliza también un poco el fin de una época dorada, la época dorada que acaba con el principio de la Primera Guerra Mundial y con un estilo de vida, pues decidimos hacer esta cena. Exacto, coincidiendo con el centenario del Titanic. El hundimiento, que además que no puede ser más exacto, porque se va a hacer justamente, pues más o menos, salvando lógicamente los desfases horarios, pero sí, desde el punto de vista cronológico, pues justamente cuando se cumple ese centenario del hundimiento del barco. Y creo que tienen preparado un programa muy muy curioso, porque además se va a poder ver también, se va de nuevo, esa magnífica película de Cameron, Titanic, ¿no es así? Sí, tenemos un pack especial, también hay... ahí se puede ir a la cena, no sé ahora mismo en cuanto vamos de cupo porque está bastante solicitada, pero tras la cena, que la cena de primera clase, que eran 22 platos en total, obviamente nosotros la hemos reducido, primero la hemos reducido por pura glotonería. Meterse 22 platos es una exageración, aunque sea el menú de degustación. Pero sobre la cena, de los 8 platos principales, a elegir 4, de la última cena. Tenemos el consomé Olga, tenemos la tarta Waldorf o el cordero con salsa de menta entre los platos seleccionados. La cena que se invita a los asistentes a venir vestidos de época, inspirados en los años 10, en la época del Titanic, y va a estar amenizada por una orquesta que va a tocar los mismos temas, porque estaba tocando la orquesta del barco. Tras la cena acabará, empieza a las 9 de la noche, acabará sobre las 11, a las 11 y media en el Café Teatro del Balneario, y sobre la pantalla gigante se va a proyectar la película de Cameron, que acabará exactamente a las 2 y cuarto de la noche, 100 años justos del momento del hundimiento del barco. Uh-huh. Al mismo tiempo, sobre las piscinas termales del balneario, cuando en la película estén lanzando las bengalas de salvamento, como todo el café teatro está cristalado mirando al horizonte y se ve el agua de las piscinas que van a estar iluminadas, pues lanzaremos las mismas bengalas de salvamento, con lo cual pues las personas que disfruten del evento van a tener una sensación casi en 3D, ¿no?, de toda la situación. Y al día siguiente, el domingo, vamos a proyectar la película de Robert Ballard, que es El descubrimiento del Titanic en las profundidades del mar. Uh-huh. Es decir, ya donde se verán también pues escenas de cómo está el barco en el momento que se descubrió. Y eso es lo que constituye pues todo el fin de semana histórico del Titanic. Pues es una iniciativa muy original y bueno, lo felicitamos por ello, por esa idea, que creemos que este tipo de iniciativas son las que causan impacto y desde luego pues al mismo tiempo sirven también para recordar algo que nunca debe olvidarse, y es todo lo que sucedió aquella noche. Nos hablaba antes José Manuel García Bautista, autor del libro El Titanic, pues, un libro que se dedica fundamentalmente a recordar sus últimos momentos. Nos hablaba ahí de los terribles momentos que pasaron y de las grandezas y la miseria de los seres humanos, unos que dieron la vida por dejar a otros su lugar y otros que la arrebataron de la manera más vil y más traicionera. Usted como bueno, pues descendiente de alguien que conoce y que, pues, imagino en su familia pues toda la tradición del Titanic habrá estado de manera histórica, se imagino que habrán muchos detalles que seguramente les han ido pasando a través de ese antepasado que tuvo la posibilidad de ver incluso la construcción del barco. ¿Hay alguna cosa que no se sepa así, que no sea muy común en el conocimiento de lo que sucedió aquella noche y que ustedes sí conozcan? Bueno, nosotros tenemos en el balneario, aparte que tenemos un objeto real que iba en el Titanic en el momento en que se hundió. Esto lo recuperamos en 1985 de Robert Ballard. Robert Ballard sacó un trozo, era el número 4, lo rompió en trocitos y lo subastó entre varias entidades que tenían relación con el Titanic. Y nosotros tenemos uno de esos de carbón junto con la foto de las profundidades de la caldera número 4. Luego tenemos también las réplicas de las vajillas de primera clase, que están en exposición en el balneario. Y como objeto curioso, la primera novela en castellano sacado de La última noche del Titanic, que compró mi tío bisabuelo, que es de los pocos años, debe ser de los años pues 16 o 17 o una cosa así, se llama La última noche del Titanic, la tenemos también ahí en el balneario. Yo más que nada lo que sí tengo y lo que sí sé son anécdotas de mi tío bisabuelo viendo el barco. Y una de las cosas que me llevó a través de mi abuela, que me decían que los tres barcos eran casi idénticos, el Titanic era más largo que el Olympic y que el Gigant luego se llamó Britannic. Y que este último lo hundieron en la Segunda Guerra Mundial, pero fue usado como un crucero, los alemanes lo hundieron con torpedo. O sea que de esos tres barcos, dos tuvieron un destino trágico. Lo que yo sí sé por mi abuela, que lo que le llamó especialmente la atención a mi bisabuelo, que era navío, era que el Titanic tenía los primeros ascensores eléctricos de la época. Aquello era como algo inusitado. Y luego también lo que le llamó la atención eran las cocinas. O sea, que nunca habían visto en un barco unas cocinas tan sumamente grandes y perfectas, claro, para la época. Pues, y sí que tenemos lo que dentro de, curiosamente, en este libro antiguo, viene todo el cargamento original de todas las viandas. Es decir, los miles de kilos de borgoña francés, de ostras, de vieiras, de capones, en fin, todo lo que iba cargando en el Titanic para servir a primera clase sobre todo. Luego, claro, también había otros para segunda y para tercera, pero indudablemente el mito, que como bien has dicho, lo que nos llama la atención es cómo en ese momento trágico pues las personas, unas dan una cara y otras dan otra. Pues la verdad es que es todo una maravilla, ¿no? Poder, por lo menos, imaginarse lo que pudo ser aquella última cena y, entre todo, pues hacer un recordatorio, yo creo que un homenaje también a las víctimas y un homenaje a los héroes que tuvieron esa gallardía y ese arrojo y ese casi, pues, espíritu de desprecio a su propia vida para salvarla de otros y para darnos cuenta de que la especie humana puede ser tan grande como no se puede uno imaginar y al mismo tiempo también tan miserable. Pues Pedro Antonio, la verdad es que ¿hay algún sitio donde se pueda llamar a alguien que esté interesado para poder sabemos, solo queda un día, pero bueno, para alguien que quiera estar interesado y llamarles? Sí, todavía queda ejemplar. Esto les animo a llamar al 902-44-4410, repito, 902-44-4410, que es el número de teléfono del balneario, y ahí pueden preguntar sobre disponibilidad. Pues Pedro Antonio García, administrador general del balneario de Leana, enhorabuena por la idea y mucha suerte con todo el evento. Sabemos que va a estar muy solicitado. Y bueno, ya nos contará cómo fue ya después de que pase el día. Y muy bien. Feliz aniversario. Forma, de acuerdo, muchas gracias. Quiero también invitar a los radioyentes a que el comedor del Titanic está allí, que quiere decir que aunque no puedan venir a la cena, en el caso de que no haya disponibilidad en el balneario, sigue estando una réplica del Titanic desde hace 100 años. ¿Es visitable? ¿Se puede visitar cuando se acerque? Sí, se puede comer habitualmente. Es el comedor principal del hotel balneario. Uh-huh. Es decir, pero impacta. Es decir, las veces que ha salido en televisión lo han superpuesto con la película de Cameron y es que es impresionante el parecido. Pues iremos a verlo, que sabiendo que está aquí en la región de Murcia, es casi un pecado no acercarse. Muchísimas gracias, Pedro Antonio García. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. El último peldaño. Pues Juan Francisco Martínez, Juanjo Benza, estamos en una noche histórica, quedan muy pocas horas para que llegue ese centenario del Titanic. Yo sé que mucha gente está hablando de esto, se ha vuelto a recrear la famosa película de Cameron en 3D, y probablemente los oyentes empiecen un poco a estar saturados de todo esto, pero es que es tan importante, yo creo que merece la pena que, aunque suene a cansado y suene a tópico, recordar lo que sucedió, ¿no, Juanjo? Bueno, es que son muchas cosas. El hecho histórico en sí siempre ha sido un hecho histórico muy recordado, y yo creo que tiene muchos de esos componentes que incluso hemos oído en uno de los cortes de la película, ¿no? Cuando dice este barco no lo hunde ni Dios, dice prácticamente así. Y eso es como un reto, ¿no? Una forma de decir somos todopoderosos, somos capaces de hacer un barco gigantesco, llevarlo al mar con 2000 y pico personas, cruzar el océano y bueno, y todos esos sueños y toda esa soberbia, porque hay una soberbia incluso en no tener suficientes botes para los pasajeros, pues en cierto modo se termina apagando, ¿no? El hombre comete sus errores, no es todopoderoso como nos creemos. Y al final, pues por desgracia, pues 1.500 personas acabaron en el fondo del mar. Creo que tiene mucho de eso. Luego, además, a lo largo de la historia han habido muchísimas películas, no solo la James Cameron, pero yo creo que Cameron se rompió todos los esquemas, arrasó con su película, y yo prácticamente las películas anteriores ya están, es muy difícil de verlas y casi nadie las recuerda. Pero Cameron, con el montón de Oscars que se llevó y con la maravillosa película que hizo, porque hay que reconocer que es estupenda, con la banda sonora, con todos los efectos especiales, pues yo creo que ha hecho que todos tengamos esa imagen en la cabeza y siempre nos acordemos. Siempre que nos acordamos del Titanic, pues nos acordamos de la escena esa de Soy el Rey del Mundo y todas esas cosas. Y ese final tan espectacular, ¿no? Porque aunque le dicen que no se rompió exactamente así, pero ese final, cuando el barco se parte por la mitad y se pone boca arriba y todo eso, y caen hacia abajo, bueno, eso es realmente impresionante, todos esos momentos, toda la épica, ¿no? De la banda de música que sigue sonando, del capitán que se ahoga con el barco y se queda hasta el final, ¿no? Como los capitanes, o algunos capitanes de ahora. Yo me acuerdo de uno de hace poco. Como uno en concreto. Toda esa cosa, pues yo creo que ha hecho que la película esté ahí, la historia esté ahí, y sigamos intentando recordarla. Francisco, yo creo que nadie queda indiferente ante esta historia, aunque después de 100 años se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Luego hablaremos en la segunda parte del programa de lo que yo creo que más les interesa a nuestros oyentes, que son los misterios que tienen que ver con el Titanic, y sobre todo el más misterioso de todos, esa novela de Robertson, que de alguna manera viene a ser una profecía perfecta. Lo comentaremos con detalle, porque casi no hay ninguna diferencia entre lo que el barco que aparece en la novela y luego lo que sucedió en la realidad. Pero hablando de lo que es la historia, fíjate, hace poco nos enteramos de que uno de los cadáveres más misteriosos, ya no por temas esotéricos o psicológicos, sino porque nunca se supo de quién era la identidad de este cadáver, fue el de un niño que apareció flotando y que fue recogido por un barco. Después de tantos años y después de tanto tiempo, hizo falta que la ciencia llegase a desarrollar lo que es la tecnología del ADN para que hace poco pues se sepa realmente a quién correspondía aquel cuerpo de un niño que hasta este momento era el niño desconocido. Bien, la verdad es que gracias a el laboratorio de identificación de ADN de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y gracias a analizar el cromosoma Y de los restos que quedó este chaval, pues se sabe con un 98% de certeza que el niño desconocido era Cindy Goldwyn. Su familia viajaba completamente en tercera clase, eran de los pobres que estaban abajo, y falleció porque todos se ahogaron y él quedó flotando, fue recogido, se enterró incluso por costeado su entierro por los marineros del buque que lo recuperó, y aquello fue toda una tragedia, y además una de esas muchas historias emotivas, también románticas, porque también las hubo, pero de esas que hacen ver la grandeza que decíamos antes del ser humano. Para mí, el hundimiento del Titanic, que bueno, parece ser que lo normal es que sea un hecho social relevante, ¿no? Porque siempre se ha hablado de este hundimiento, de este yate, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Pero a mí realmente lo que me parece es que lo que pasó con el Titanic tiene todos los componentes esotéricos, ¿eh? O sea, es decir, es una cosa que no tiene una explicación de alguna forma racional. Por el nivel de una reflexión lógica, no se puede explicar qué fue lo que pasó realmente en el Titanic. Luego, en esta novela ya veremos otros componentes, pero si nos ponemos a pensar en concreto, pues un barco que se hunde con mucha gente y tal y cual, pero todos los datos que se nos vienen es que es improbable este hecho. Primero, porque por las condiciones del barco, no es un barco que no podía hundirse, vamos, supuestamente no podía hundirse porque tenía toda una serie de elementos precisamente para luchar contra esto, por una parte. Y luego hay una serie de detalles, tanto sociales como tal, que realmente no parecen un acto social de estos que vienen en las revistas y de toda la gente, ¿no? Sino que hay ahí como un trasfondo que de alguna forma nos hacen entrar en una serie de circunstancias que están veladas u ocultas y que dieron lugar pues a este hundimiento y a una serie de circunstancias no muy aclaradas todavía, seguramente. Yo creo que sí, y eso es lo que esta noche vamos a intentar, porque ahora ya hemos de alguna manera centrado el caso desde el punto de vista histórico, incluso de esa recopilación de datos que hemos, sobre todo que ha ofrecido José Manuel García Bautista, pero en la segunda parte del programa vamos a entrar en lo más misterioso, en la novela de Robertson, en otros videntes o profetas que también hablaron de esta catástrofe, y por supuesto hablaremos de las teorías e hipótesis, alguna de ellas bastante extraña e incluso conspiranoica, que intentan apuntar que el Titanic no fue un iceberg lo que le hundió. Había otros posibles motivos. Lo veremos todo en la segunda parte del programa. Y les dejamos ahora, vamos a escuchar el boletín informativo de la medianoche, pero no se vayan porque tras las noticias volvemos con la segunda parte en la que, como decíamos, hablaremos de todos los misterios que tienen que ver con lo esotérico, lo extraño, lo que no tiene una explicación aparente y que también está presente en esta historia de la que mañana se cumplen 100 años. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Hoy un Último Peldaño muy especial, un monográfico dedicado al centenario del Titanic. Ya saben que mañana se cumple un siglo de ese desastre, de esa tragedia, que yo creo que es una de las que más ha impactado en la conciencia colectiva de la humanidad. Por eso esta noche estamos analizándola pues desde todos los ángulos posibles. Hemos visto primero la parte histórica y ahora vamos a entrar en la parte más misteriosa y la parte más esotérica. Hablaremos primero de la momia del Titanic y luego hablaremos de esa novela que fue como una premonición, o más que una premonición, como una profecía detallada de lo que sucedió 14 años después, porque esta novela se publicó 14 años antes del hundimiento del Titanic. La novela se llama Futilidad y la escribió Morgan Robinson y habla precisamente de un barco con las mismas características, con el mismo nombre, que se hunde cuando choca con un iceberg en las costas de Terranova. Eso lo será dentro de un rato. Ahora vamos a empezar en primer lugar hablando de la momia del Titanic y vamos a irnos con Nacho Ares. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. Han pasado 84 años y aún percibo recién pintada. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. No cabe duda que, como decía ese corte de la película James Cameron, Titanic, el buque de Titanic era el buque de los sueños para muchos. Para otros también fue el buque de, pues de hecho, de la pesadilla. Todos aquellos mil y pico, casi 2000 personas que fallecieron esa noche, quizá por muchos de ellos sin tener que haber fallecido, por una mala gestión, por una, diríamos que una soberbia, que una auténtica, como dice Morgan Robinson, una auténtica futilidad. Bien, pues no solamente habían sueños, había también misterios y leyendas. Una de ellas es la que cuenta que una extraña momia viajaba a bordo del Titanic. Según cuentan algunos, el Titanic llevaba a bordo una momia egipcia que viajaba hacia Canadá para ser exhibida en el Museo de Ciencias Naturales Edmonton. Pero no era una momia cualquiera, era la momia de Nefertu, una reina de la decimosegunda dinastía, una de las esposas del faraón Amenofis V. La tumba donde se halló la momia de Nefertu había sido abierta una década antes por arqueólogos ingleses. Y dice incluso que había en esa momia una especie de maldición, una tablilla, una lápida, que igual que se contó en su día de la tumba de Tutankamón, pues también estaba provocando precisamente el que se pensara en una maldición llevada a cabo por aquella momia, o mejor dicho, aquella sacerdotisa que era la que en principio parece ser que el cuerpo suyo era de la momia. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos con quien realmente conoce todo lo que tiene que ver con momias, todo lo que tiene que ver con leyendas y sobre todo lo que tiene que ver con Egipto. Ustedes ya lo conocen y nosotros estamos encantados de que esté con nosotros esta noche. Nacho Ares, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? Encantados de tenerte una vez más en el programa, Nacho. ¿Qué pasó con esta historia de la momia del Titanic? Hombre, la historia tiene su sentido, ¿no? Es cierto que no hubo, realmente en el Titanic no iba ninguna momia, pero sí que es cierto que había un elemento egipcio que desde luego es lo que dio origen y devino posteriormente a la presencia de la leyenda, ¿no? De la famosa momia que pudo haber atacado bien de manera real o un poco fantasiosa al capitán Smith, ¿no? Que era el que lideraba el Titanic. Es cierto que hoy se conserva, por ejemplo, en el Museo Británico de Londres, un sarcófago tebano perteneciente a una sacerdotisa que tiene una referencia y que se puede ver en la primera planta del Museo Londinense, que es la 22542, y que se sabe que este ataúd iba a haber sido embarcado en el Titanic, pero que nunca llegó a ser trasladado hasta Southampton y que como tal, bueno, quería haber sido llevado hasta Nueva York realizando el itinerario convencional que iba a llevar a cabo el Titanic, y quizá este es el origen de esa famosa leyenda de una posible presencia de una momia que atacó con sus fuerzas y energías sutiles y maléficas a todos los tripulantes y en definitiva a todos los que iban dentro del transatlántico. Pero fíjate que se ha escrito en muchos sitios. Yo, por ejemplo, buscando información, me he encontrado hasta una posible inscripción que dicen que había en la tumba de esta sacerdotisa del dios Adón, que decía así: maldito sea quien profane esta entrada, pisadas de dolor para quien mueva mi cuerpo, en el abismo desaparecerá quien perturbe mi descanso. Creo que el nombre de la momia era Nazterut. Reina descansará en los dominios de Abdut. Esto, ¿cómo se puede llegar a ser tan preciso y a dar todos estos detalles si todo fue una leyenda? Pues precisamente la imaginación de muchas personas hace que efectivamente este tipo de textos salgan a la luz. En muchas ocasiones, al igual que sucede con la famosa inscripción que se decía que había aparecido en la tumba de Tutankamón, de la muerte tocará con sus alas a todo aquel que perturbe el sueño eterno del faraón, pues esto en realidad es una especie de sentencia que aparece en la tradición árabe, que nada tiene que ver con el mundo faraónico, pero que bueno, luego por una mala interpretación o simplemente por, no voy a decir mala fe, ¿no?, pero intentar echar combustible a la idea de la leyenda, lo que se hace es tergiversar un poco los términos, los lugares en donde han aparecido ambos textos, y se dice que, como comentabas ahora, en este caso, pues la tumba de esta sacerdotisa pues pudo haber tenido el texto de execración que tú comentas, ¿no? Lo cierto es que no se conserva absolutamente nada parecido. La tumba de esta mujer pues tampoco ha sido encontrada, y sobre todo no aparece ese texto que mencionabas, y es como ir caminando dentro de la leyenda, de las suposiciones, etcétera, etcétera, etcétera, para al final construir, encontrarnos, mejor dicho, una enorme bola de nieve que en definitiva no ofrece desde luego ningún punto real, ¿no? Otra historia que también hemos escuchado es que, y no sé por qué, esta momia tenía una carga radiactiva y que al estar muy cerca del puente de mando, lugar de ubicación de la misma, pues llegó a influir de una manera negativa en el capitán Smith y también en el resto de la tripulación, cosa que tampoco es muy lógico, porque la radiactividad, bueno, pues puede afectar a la salud de las personas, pero no tan rápidamente como para cambiar la forma de comportarse frente a una catástrofe. ¿Cómo puede ser que nazca esto? ¿Quizá porque se pensó que se le había hecho radiografías o algo así? No, fíjate, una de las explicaciones que se ha dado para intentar buscar una solución al misterio de la maldición de los faraones, que nosotros la conocemos quizá por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero la maldición ya de por sí, vinculada a la muerte de arqueólogos, de exploradores europeos u occidentales, nace ya en el siglo XIX, ¿no? Y una de las explicaciones, como digo, que se ha dado ya bien avanzado el siglo XX, es el posible conocimiento que tuvieran los egipcios de la radioactividad, porque muchas de las muertes que han sido vinculadas a esta maldición de los antiguos reyes de Egipto, pues ofrecía más o menos una serie de elementos, de consecuencias que podrían haber sido generadas por la radioactividad. Sí que es cierto que se cuenta, la tradición cuenta, que Lord Canterville, el inglés que quería llevar el sarcófago este que hoy podemos ver en el Museo Británico hasta Nueva York, al no gustarle las bodegas del Titanic, pidió que el ataúd, la momia, estuviera junto al puente de mando. Y que, claro, esto encaja un poco también en esa idea, si hubiera estado en el Titanic, porque como decía, nunca llegó a embarcar, pues hubiera podido afectar, como esto que bien comentabas ahora, de la posible relación que hay entre la presencia de la momia cerca del puente de mando donde estaba el capitán Smith y el resto de la tripulación, y de ahí les podría haber afectado pues con esta energía tan sutil, ¿no?, como decía antes, que es la radioactividad, hasta llevarles de forma irremediable al desastre. La verdad es que son tantos misterios. Aparte de esta, bueno, esta momia que no fue nunca, o que se ha hablado tanto de ella, ¿en el Titanic había algún otro resto arqueológico, o pudo haberse transportado algún resto arqueológico egipcio? No nos consta. Únicamente este sarcófago, sí que es cierto que se conservan los listados de los objetos que embarcaron en aquel día fatídico de abril, ¿no?, del año 1912, y precisamente con estos listados, aparte de que hoy el ataúd está en el Museo Británico se sabe que nunca llegó a embarcar, ¿no? Pero entre ellos tampoco hay, no tengo noticia, por lo menos, y ni tampoco ha trascendido de la presencia de objetos vinculados a la cultura faraónica. No sería de extrañar que hubiera alguno, a lo mejor, entre los equipajes que llevaban las personas que viajaban en él. Hay que pensar que en aquella época, en el primer tercio del siglo XX, Egipto era un lugar, un destino de turismo de gente adinerada. Y no sería muy extraño que muchas personas que estuvieran de vuelta, procedentes de Estados Unidos, de visitar Egipto, hubieran tomado el Titanic para regresar a su país, y que en las maletas, de alguna u otra forma, pues hubiera a lo mejor algún amuleto, algún sapti, alguna pieza de pequeño tamaño, cuyo origen podría ser el Valle del Nilo, ¿no? Egipto, pero piezas grandes de un tamaño importante como el sarcófago de esta sacerdotisa, pues la verdad es que no tenemos constancia de ello. Desde el punto de vista de un estudioso de los misterios de la historia, como eres tú, con ese programa Ser Historia que tanto interesa a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a los tuyos, ¿cómo se ve la historia del Titanic ahora que se cumple ese centenario? Hombre, yo creo que es una de las mayores catástrofes de la historia contemporánea, es decir, sobre todo porque ya en aquella época la difusión que tuvo a través de los medios de comunicación fue muy grande, ¿no? Es muy conocida la fotografía del muchacho con el famoso cartel, ¿no? Donde se lee, creo recordar, lo de Titanic Disaster, Great Loss of Life, ¿no? Lo que ya nos está hablando un poco de la repercusión mediática, como digo, de este tipo de acontecimientos en una sociedad, previa un poquito a la Primera Guerra Mundial, también una sociedad bastante convulsa desde el punto de vista económico y político, que estaba avanzando hacia, bueno, lo que en definitiva fue la Gran Guerra, ¿no? Como tal y como se denominó, que tuvo que, bueno, pues abrazar e imbricar a un montón de países en todo el mundo. Otra cosa que me gustaría conocer tu opinión es la famosa novela que para muchos fue una profecía, la novela Futilidad, y que luego fue rebautizada cuando se volvió a publicar después de la catástrofe del Titanic como El naufragio del Titán, de Morgan Robertson, en la cual, pues curiosamente, los datos que ofrecía este autor eran pues prácticamente coincidentes con los del Titanic. ¿Qué opinas? ¿Qué pudo haber ocurrido en aquel momento? ¿Realmente se podría estar hablando de una profecía? Hombre, tanto como profecía, quizás en la antigüedad así lo hubieran explicado, ¿no? Por lo menos etiquetado. Yo creo que en la actualidad, más allá de la casualidad, que desde luego no es casual, es decir, yo entiendo que pueda ser casual que algunos conceptos, ¿no? Hay que pensar que Robertson era también un personaje muy vinculado al mundo de la mar, ¿no? De los transatlánticos, etcétera, y que conocía un poco la dinámica de la fabricación de este tipo de grandes transatlánticos, pero desde luego hay detalles en su historia que son completamente sorprendentes, ¿no? No solamente el lugar, el punto de salida y de entrada, de destino del Titanic, sino el lugar donde se hundió, en Terranova, la colisión tal y como fue, prácticamente la misma hora, el mismo momento del día, etcétera, el mismo número de pasajeros. Hay infinidad de detalles que aproximan las dos historias y que lo hacen realmente increíble, ¿no? Y que quizá Robertson tuvo una de esas visiones que hoy son difíciles de explicar, difíciles de encontrar una respuesta lógica, pero que lo único que nos tiene que hacer ver es realmente lo sobrecogedor que puede resultar en algún momento la capacidad del cerebro humano de poder anticipar hechos futuros, ¿no? Sin estar hablando de nada insólito y extraño, sino que es algo que a nosotros hoy nos parece insólito, pero que seguramente dentro de algunas décadas, cuando la investigación esté mucho más avanzada, en este sentido podremos explicarlo y entenderlo como algo totalmente natural. ¿Conoces algún caso en la historia de alguna otra novela semejante que haya adelantado tanto un acontecimiento? No, yo creo que la cantidad de paralelismos que hay entre la novela Futility con la realidad de Robertson no creo que tiene parangón en ningún otro momento de la historia de la literatura, ¿no? Es cierto que Julio Verne también en el siglo XIX pues se adelantó, ¿no? A algunas bueno, pues algunos inventos, algunos hechos curiosos que luego en el siglo XX se han demostrado todos como ciertos, ¿no? Pero desde luego es un caso insólito y único. También lo que nos tiene que hacer ver un poco ese grado de extraordinario, ¿no?, que tiene el relato de Futility. Hay otras historias todavía más inquietantes, aunque esta ya bastante lo es, que hablan sobre todo por el tema del origen del hundimiento, que posiblemente, bueno, o digamos aventuradamente, la causa real del hundimiento del Titanic no fue la colisión con el iceberg, sino incluso se hablaba de un posible ataque con torpedos. ¿Has tenido alguna información a este respecto? No, la verdad es que no. El tema del Titanic es un tema apasionante, pero no tanto por el lado de las causas que pudieran haber llevado a él, sino por el factor humano, ¿no? Como decía antes, es una historia muy cercana a nosotros en el tiempo. Las posibles causas, ¿no?, también se dijo de una especie de maldición divina, porque alguien tuvo a bien decir que aquel transatlántico no lo hundía ni Dios, ¿no? Algo realmente, pues, un poco, palabras muy gruesas para la mentalidad de la época, y más de uno dijo que aquello fue realmente un castigo divino, ¿no?, lo que causó la tragedia y la muerte de tantas personas. Pero como digo, es la historia del Titanic tiene un factor muy humano, porque muchas de esas personas que consiguieron sobrevivir, pues bueno, pues llegaron hasta relativamente hace poco, ¿no? Han pasado ya 100 años y bueno, prácticamente todos, creo que los testigos que vieron en primera persona, pues fallecieron, ¿no? Pero si ahondamos un poco en la red, es muy fácil encontrar en YouTube vídeos o documentales donde estas personas, estos testigos, siguen hablando, ¿no?, de algo que ahora cumple 100 años, pero que ellos lo vivieron cuando eran pequeños, ¿no?, y lo cuentan con un testimonio muy vívido, lo que nos hace romper en apenas unos pocos segundos ese vínculo de casi un año que nos separa con el momento en que sucedió este hecho tan luctuoso. Hay otra historia que parece que tampoco es tan cierta como nos la han contado. Se dice que es la primera vez que se usaba la señal internacional de socorro, el famoso SOS, cuando al parecer esto no fue así, porque ya anteriormente se estaba usando. ¿Históricamente hay alguna referencia exacta a esto? Es decir, ¿realmente el Titanic usó por primera vez el SOS? En aquella época, yo lo que recuerdo es que los sistemas de que luego serían mucho más desarrollados en la Primera Guerra Mundial, pues es muy posible que lo llegara a utilizar. Como decía antes, hay que pensar que un poco la historia del Titanic ha buceado, nunca mejor dicho, en muchos momentos con el mundo de la leyenda, ¿no? Con la leyenda sobre todo por ese factor tan extraordinario que rodeó a todo lo que tocaba, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, hubo un avance enorme desde el punto de vista logístico, tanto en el armamento como en el movimiento de tropas, como en definitiva la efectividad de mucha maquinaria de guerra terrible que se utilizó por primera vez en esta guerra, ¿no? Y muchos de esos desarrollos venían dados precisamente por mecanismos utilizados antes en el mundo civil, ¿no?, como pudo haber sido con el transatlántico del Titanic. Así que no me extrañaría que esto que me estás comentando pues pudiera tener su reflejo en la realidad. Y para finalizar, Nacho, ¿qué crees tú que va a pasar cuando definitivamente se pueda sacar a flote todo lo que está oculto todavía en las bodegas y en los camarotes, en definitiva en ese cascarón que se encuentra ahí pues en el fondo del mar, y que muchas compañías están ya trabajando para poder llegar, sacarlo, a pesar de que muchas cosas ya se han sacado? ¿Pero puede quedar algún secreto, alguna sorpresa, algo que históricamente pues sea relevante dentro del Titanic y que cambie a lo mejor algo de lo que conocemos del pasado? Pues yo creo que desde luego que sí. Piensa que en aquel momento, aunque esté cubierto por el agua y hayan pasado 100 años, el tiempo se detuvo. O sea, es una cápsula de tiempo detenida hace exactamente 100 años, y todo ello implica pues un campo de investigación muy grande, no solamente para la historia, sino también para la arqueología, aunque sea muy cercano en el tiempo, y sobre todo para intentar conocer cómo era la vida cotidiana de la gente adinerada en aquella época e intentar ahondar un poquito más en las posibles causas, ¿no? fíjate los problemas que tenemos para intentar buscar una solución lógica a lo que pasó hace pocas fechas, hace pocos meses, con este crucero enorme en Italia, ¿no? Bueno, pues algo parecido, pero a mucha mayor escala, sucedió hace 100 años en Terranova, y desde luego la investigación del Titanic, cuando se consiga sacar a la luz del día, desde las profundidades del océano, todo el cascarón del transatlántico, va a ser realmente algo apoteósico, no solamente desde el punto de vista afectivo, porque hay mucha gente que de una u otra forma tiene, bueno, pues cierta relación con esta historia, o la han conocido desde pequeños y se han visto fascinados por todo lo que rodeaba al hundimiento del Titanic, sino también, como decía antes, la investigación que se va a abrir pues absolutamente infinidad de frentes, ¿no? Pues Nacho Ares, muchísimas gracias por esta intervención tuya en el último peldaño, hablando de Titanic y, por supuesto, hablando de lo que es tu especialidad, de la egiptología y de esas momias, que hubiera sido bonito que realmente alguna momia hubiese viajado en el Titanic y que ahora, después de 100 años, la volviésemos a recuperar y que hubiese estado, por supuesto, bien protegida. A ver qué nos podría contar de ese tiempo que pasó ahí bajo las aguas. Pues Nacho, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Joaquín. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Y una docena de lugares en su cubierta, las 92 puertas de 19 compartimentos estancos podían cerrarse en menos de un minuto moviendo una palanca. Estas puertas también podían cerrarse automáticamente ante la presencia del agua. Aunque tuviera 9 compartimentos inundados, el buque aún podía flotar. Y como no se supiera previamente de algún accidente de estas características, el Titán estaba considerado como insumergible. Esto que acabo de leer no tiene nada que ver con el Titanic. Es el cuarto párrafo del capítulo primero de una novela que se publicó en 1898, 14 años antes del fatídico incidente del Titanic. Su autor se llama Morgan Robertson y viene a resumir en esa novela que un palacio flotante zarpa desde Southampton para cruzar el Atlántico. Era el crucero más grande y lujoso jamás construido, y sus pasajeros eran los más distinguidos miembros de la burguesía mundial. Se le calificó de insumergible, pero además estaba destinado, como nunca, a alcanzar la mayor velocidad posible. Lo curioso es que este barco insumergible vio truncado su viaje hacia Nueva York precisamente cuando chocó con un iceberg y se abrió parte de su casco en unos pocos minutos. Dejó muy pocos supervivientes, y lo curioso de esto es que el nombre de este barco era Titán. Hay muchísimos detalles: el tamaño, el número de personas, el número de pasajeros, la velocidad, los botes salvavidas que llevaba este barco, tanto uno como otro. Todo, absolutamente todo. Hay muy pocas diferencias entre el Titán de la novela de Morgan Robertson, que se llamaba Futilidad, y el Titanic de la realidad, el Titanic que se hundió ahora hace 100 años. La verdad es que todo un misterio. Y vamos a incorporar a un contertulio que siempre nos ayuda cuando hablamos de misterios extraños. Quizás una de las personas que más valor tiene a la hora de buscar explicación a estos misterios. Hola, Joaquín, ¿cómo estamos? Muy bien. Yo sé que tú te acabas de leer hace muy poco tiempo la novela Futility, que, bueno, pues luego fue rebautizada, después del hundimiento del Titanic, como El naufragio del Titán, por aquello de la cosa comercial. Pero que en 1898, cuando se publicó, pues era eso, Futilidad. Algo que fue lo que sucedió. Muy mala suerte, en definitiva. También una impresión rápida de lo que te ha sugerido esa novela cuando la has leído. Bueno, pues que había algo extraño en esa novela. Incluso tenía cierta semejanza con la película de Titanic, en cuanto a que se describe el hundimiento del Titán como también desde el punto de vista emocional, de una familia, de un antiguo amor, relacionado también con las clases sociales. En fin, hay hay mucha semejanza en todo ese aspecto, aunque conocía esa coincidencia como una de esas supuestas profecías, que cada día creo menos en las profecías de los autores de ciencia ficción, y me traslado a otras teorías mucho más revolucionarias para poder explicar la enorme cantidad de coincidencias que hay entre las dos obras. Uh-huh. Pero después de leer este libro he investigado más sobre el autor del Titán y he encontrado una cosa muy curiosa, que no solamente él escribió una novela como esta, coincidente, casual, sino que también escribió una segunda novela que se llamaba, tengo aquí anotado, sería seguramente aquella de Más allá del espectro, ¿no? Exactamente, Más allá del espectro, que, sí, que relataba también una serie de coincidencias asombrosas entre una futura guerra entre Japón y los Estados Unidos, uh-huh, y cómo Japón atacaría de manera sorpresiva a Pearl Harbor, y a raíz de ahí se produciría una guerra mundial. Ahora hablaremos de eso, Rafa, porque me gustaría, antes de entrar en esa novela que de luego ya es la guinda, pues hacer simplemente a modo de datos para los oyentes que no hayan leído la novela o que no conozcan la historia, una tabla que es muy conocida, pero que la vamos a reproducir aquí para los oyentes. Vamos a hacer un paralelismo entre, como si pusiéramos una comparativa entre el Titán, el famoso, o sea, el Titán es el barco de la novela de Robertson, y el Titanic, pues es el Titanic que conmemoramos ahora el centenario. Bien, pasajeros y equipajes del Titanic, ¿no? Es decir, los pasajeros del Titán eran 3.000, los del Titanic 2.207, hay una diferencia, pues, de unos 800 pasajeros. Botes de salvamento, en el Titán 24, en el Titanic 20, solo 4 botes de diferencia. Tonelaje que transportaba el barco, 75.000 toneladas el Titán, 66.000 el Titanic. Longitud, 240 metros el Titán, 268 metros el Titanic. Velocidad del impacto, 25 nudos en el Titán, 23 nudos en el Titanic. Número de hélices del barco, 3 en el Titán, 3 en el Titanic. La fecha o mes del hundimiento, abril en ambos casos. La causa del hundimiento, pues un choque con un iceberg, y por supuesto la fe ciega en la tecnología en ambos casos. Y curioso, la rotura del casco, se produjo igual en la novela que en la realidad, se produce también en la zona de estribor. Juan Jovenza, no puede haber ya más aproximación. Y yo no sé, porque ahí se habla de que, bueno, puede ser que hubo una reedición ya en el año 1914, dos años después del tema del Titanic, y a lo mejor podían haber retocado algo, pero estos datos parece que vienen de la primera novela, de la novela original, la de Futility, donde la precisión es pues casi de un 90%. Yo muchas veces cuando veo este tipo de cosas siempre intento buscar a ver si hay alguna página donde se habla de fraude, y quizá esta novela estaba publicada después que la historia de Titanic, y bueno, pues sin querer o queriendo, alguien había creado una leyenda urbana sobre esta novela y estaba contando pues esto, que era una visión y que había visto el futuro, pero lo cierto es que estaba buscando y no he encontrado nada que donde se diga nada de eso. En todos los sitios te dicen que esta novela efectivamente se escribió en ese año, 14 años de los sucesos del Titanic. Y la verdad es que leyéndola, pues uno tiene la sensación de que si la historia del Titanic fuese una historia absolutamente ficticia, que hubiese aparecido en un libro o en una película, si esta novela hubiera aparecido después, se hubiera llevado una demanda muy gorda por plagio. Y además yo creo que, vamos, que le habrían ganado el juicio con toda seguridad, porque es que la historia es tan parecida en cuanto a los sucesos que ocurren en el barco, que es que no deja lugar a dudas. La verdad es que es realmente increíble. Francisco, mira, dice algunos biógrafos de Robertson que él declaró durante toda su vida que la inspiración le venía de un colaborador astral. Según sus propias palabras, un espíritu que le guiaba e inspiraba sus trabajos literarios. Es algo bastante curioso, ¿no? Precisamente iba a hablar de lo que tú decías, de telepatía, ¿no? Porque realmente eso es algo que a mí primero me ha impresionado y después me ha quedado dos cosas, ¿no? Porque realmente no sabes bien. Pues bueno, cuando se dice algo de esto de una persona, no sabe bien qué es lo que pasa en esta persona, ¿no? Porque hay cantidad de personas que supuestamente tienen comunicaciones, pues con guías, con gente y tal, ¿no? Pero realmente creo que merecería la pena el intentar investigar de una forma profunda a este hombre, ¿no? Porque si se dice eso de él, es que ha sido una persona que era un conocedor, pues digamos, conocedor o por lo menos aficionado a la parapsicología y aficionado pues a tener comunicaciones pues vía escritura automática o vía sueños, vía tal, y estas personas generalmente siempre tienen un mensaje o mensajes que dar, ¿no? Y bueno, y si, supuestamente si es eso, pues hay filtraciones de datos y entonces pues digamos que sobre estos datos va y escribe la novela. Entonces pues claro, eso es algo digamos muy muy impactante y algo pues que realmente merecería la pena, pues como he dicho antes Rafael Casares, pues el investigar a esta persona pues intentando ver la realidad de cómo ha sido su vida como tal, ¿no? Y bueno, lo que ha escrito sobre ello, ¿no? Antes, Rafael, nos hablabas de la novela de Más allá del espectro, Beyond the Spectrum. Esta novela es curioso porque, aparte de, como tú bien has dicho, describir que es una guerra entre los americanos, y americanos en este caso Estados Unidos y Japón, y que esa guerra comienza en el mes de diciembre, que fue en el mes que comenzó la Segunda Guerra Mundial, y precisamente con un ataque sorpresa de los japoneses a la base de Pearl Harbor, pues aparte de eso, lo curioso es que aparece unas bombas dentro de la novela, que en aquella época pues eran absolutamente impensables, que les llamaban bombas soles porque eran tan poderosas como una explosión brillante de luz cegadora, y que una sola bomba podría destruir una ciudad entera. Eso dicho ahora, todo el mundo piensa enseguida Hiroshima, Nagasaki, la bomba atómica. Eso dicho, bueno, pues en los años 1800 y pico, o 1900 y pico, vamos, cuando se escribió esta novela, pues es absolutamente impensable. ¿Tú piensas también, o de alguna manera, como decía ese biógrafo de Robertson, que pudo tener algún tipo de, bueno, mediunidad, no sé, de clarividencia, no sé cómo decirlo, pero de luego algo tuvo que tener porque esto va más allá de una simple predicción? Pues yo veo primero que Morgan tiene una concomitancia pues con uno de los personajes del Titanic, que era J.P. Morgan, el mega banquero, ¿no? El dueño, además, entonces, Morgan Robinson no solamente era un oficial de la Marina estadounidense, sino también se le adjudica que posiblemente fue el inventor del periscopio. O sea que, pero aunque se dice que estaba marginado dentro del mundo, que su novela sobre el Titán no tuvo éxito, y cuando ocurrió lo del Titanic, él murió 3 años después, cuando ocurrió lo del Titanic tampoco tuvo excesivo éxito, porque las personas que leían preferían informarse de la auténtica catástrofe antes que leer algo muy similar que era invención. Lo curioso es que este hombre, el 24 de marzo de 1915, fue encontrado muerto en una habitación de un hotel cuando tenía solamente 53 años de edad, y envenenado con yoduro de mercurio, que creo que algo parecido a la mercuromina o yoduro cromo o algo así, además que es una sustancia enormemente venenosa. Uh-huh. La muerte de esas circunstancias, que podemos denominar como mínimo extrañas, también coinciden con otros personajes que podríamos tratar en otra serie de programas, porque esto ha abierto la veda de muchos otros misterios encadenados, por lo menos para mí. Ciertamente, y ya te tomamos la palabra porque los oyentes todavía no lo saben y lo vamos a dejar un poco ahí en el misterio. Tú tienes una serie de teorías y bueno, algunas de ellas no son más que teorías, podríamos decir que unas deducciones, y claro, que tienen que ver pues con otras causas, ¿no? De la posible, lo que pudo haber llevado al Titanic a hacer un día, y no solamente Titanic, sino otros barcos muy curiosos y muy, muy importantes en las diferentes historias de los diferentes países. Fíjate, vamos a comentar otra cosa, compañeros, que me parece muy interesante también. No solamente fue Morgan Robertson el profeta del Titanic, hay otro hombre, un periodista llamado Stitt, un hombre que bueno, que parece que también tuvo algo de inspiración parecida a la de Robertson, porque llegó a publicar otro texto en el cual pues él hablaba de una historia que se llevó vamos, traduciendo directamente su título, es cómo el vapor del correo se hundió en medio del Atlántico. y en ella había un punto que, vamos, un punto que no se puede pasar por alto, y es que tampoco el barco que se hundió tampoco tenía suficientes botes salvavidas, y por lo tanto eso produjo una gran cantidad de pérdidas humanas. Esta historia se escribía incluso antes que la novela de Robertson. Se escribió en el año 1892, y este hombre, que pues fue una persona bastante importante, incluso estuvo, parece ser que nominado a un premio Nobel, pero bueno, parece ser que lo ganó otra persona. Y hay que decir que también, en paralelismo con Morgan Robertson, era un gran creyente en el espiritismo, que lo practicaba y que utilizaba la escritura automática para comunicarse con los espíritus. Pero lo más curioso de todo, ¿sabéis qué es? No es que de alguna forma se adelantase, que también lo se adelantó Robertson. Este no dio tantos detalles, fue quizá un poco más peregrino en detalles, pero sí coincidente en cuanto al tipo de barco y en cuanto a por qué murió tanta gente. Lo curioso es que ese hombre murió en el Titanic. Era uno de los pasajeros que iban en el Titanic, y al mismo tiempo que moría, y lógicamente pues estaría pues temiendo por su vida, a la vez también se estaba dando cuenta que había acertado plenamente en su predicción. ¿Qué opinas, Ojo? Pues la verdad es que es bastante increíble. A veces ha pasado esto, y algunas veces relativamente más mucho más recientes. Por ejemplo, el 11 de septiembre, ya hemos hablado algunas veces de que en la serie de televisión de Los Pistoleros Solitarios, que una serie que procedía de Expediente X, en el capítulo piloto, que se estrenó 4 o 5 meses antes del 11 de septiembre, pues se trataba precisamente de que una organización secreta dentro del gobierno intentaba estrellar un avión contra el World Trade Center con la intención de lanzar una campaña de, digamos, militar, de invitar al gobierno americano a empezar a atacar a los dictadores de todos los países, como luego prácticamente pues pasó con Irak y con muchos países. Pero el caso es que a veces pasa, ¿no? Hay otros antecedentes, quizá, como, yo qué sé, que siempre se piensa en Julio Verne, o, no sé, en Star Trek, las tabletas, que ahora son tan de moda, pues se viene Star Trek en 2001, pero yo creo que ese tipo de visión no es realmente visión, sino que es gente que sabe mucho sobre tecnología, sobre ciencia, y anticipa cosas. Pero realmente estos casos, como lo que pensamos del 11 de septiembre, que ahí no sé, que no hablamos de vidente, pues no creo que Frank Spott ni ninguno de los guionistas de Expediente que se considere un vidente. Pero cosas como esa, o como estos dos casos del Titanic, la verdad es que da mucho de qué pensar si no, de alguna manera, sin querer, somos capaces de ver cosas o imaginar cosas realmente con una precisión increíble. ¿Dices algo, Rafa? Sí, me parece que el tema de los escritores profetas es muy interesante. Yo lo veía anteriormente como una capacidad de precognición, pero creo que voy a prácticamente abandonar esa hipótesis de trabajo porque no me satisface. Concretamente el tema de Julio Verne, para mí era como un caso de vidente más que de buen escritor, pero viendo la correspondencia entre el viaje a la luna y la novela El viaje a la luna de Julio Verne y la expedición del Apolo, que son absolutamente también tan parecidas como la del Titán y la del Titanic, me parece que hay algo más ahí. Tanto Julio Verne como Aldous Huxley, como Orwell, George Orwell, como incluso el que hizo lo de el programa de radio de los marcianos, Orson Welles. Hay un Welles en bastantes de ellos, no sé si está H.G. Welles, el escritor, y luego está Orson Welles, el Orson director Welles, de cine, y George Orwell también tiene otro Welles. También es curioso, ¿no? La coincidencia de los nombres de tres escritores que relatan cosas que se han producido, pero no en líneas generales, sino, como los escépticos les gustaría, en datos muy concretos y precisos, digamos, casi científicos, de como si se copiaran unos documentos, o si le dejaran que copiara o tomaran apuntes de unos documentos del futuro, o que del pasado se hicieran después en el futuro. Pero es curioso, ¿no?, que ellos no son conscientes en ningún momento de lo que están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo... Eso no te lo puedo decir, Juan. No, lo digo porque, por ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, sí. Frank Spoonis cuenta que el FBI fue directamente a hablar con él Que a ver de dónde habéis sacado la idea de atacar las Torres Gemelas con aviones para luego bombardear países y tal. Sí. Y él en ese momento no caía. Y el, bueno, y el hecho que hemos visto ahora mismo de la primera premonición del Titanic, que el mismo escritor se montó en el Titanic y se ahogó. O sea, que no sería para nada consciente de lo que realmente él había visto, ¿no? Yo no sé si no eran conscientes, porque, por ejemplo, cuando Aldous Huxley se le pregunta por una serie de datos que da sobre la isla o el mundo feliz, él afirma exactamente lo mismo que dice en su novela, como idea personal, que luego se ha visto reflejada sociológicamente en muchos movimientos posteriores y que vamos, pienso, a seguir viendo. Yo no veo esa inconsciencia tan grande, ¿no? Pienso que hay datos para poder decir que fueron gente privilegiada, quizás perteneciente a alguna sociedad secreta, que tenían conocimiento bien de agendas que posteriormente se irían desarrollando por parte de algunas de esas sociedades secretas en la sombra, o incluso que eran ellas mismas, como también se podía hablar, por ejemplo, de otras coincidencias exactas en los protocolos de los sabios de Sion, como mapas para utilizar posteriormente. En temas de las coincidencias o sincronicidades, conocéis lo de Neo en Matrix, sí. cuya fecha de caducidad de su carnet de seguridad social pone 9/11/2001, que en inglés es 11/09/2001. Y hay otra serie de coincidencias en expediente X con números que se escapan un poco al tipo de pronóstico, por lo menos de los medios que yo he conocido y he tratado. De todas formas, Rafael, ya sabes que entre los iniciados, y estamos hablando aquí también de iniciados que pertenecen a movimientos determinados, pues hay conocimientos ciertos y concretos que se van manifestando, digamos, a nivel social o a nivel de generaciones, simbólicamente, ¿no? O sea, hay un lenguaje determinado entre estos iniciados que, bueno, que muchas veces son revelaciones. Y en el tema de los escritores, no sé si, bueno, yo creo que tú escribes y a todo el que escribe le ha pasado. Tú lees una página que has escrito hace mucho tiempo y decir, tú, pues yo esto lo he escrito. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que realmente, sin ser un vidente o sin tener conciencia de que te están filtrando algo desde otros niveles, muchas veces hay un nivel de intuición en la persona, que está implícito en la personalidad, porque hay un tema que te preocupa socialmente o de otra forma, y tú mismo fluyes, digamos, de una forma independiente y sin darte cuenta, revelando cosas que luego son ciertas. Pero lo que ocurre cuando tenemos estas intuiciones es que intuimos desde el punto de vista abstracto, desde un punto de vista sin detalles, sin cosas muy concretas. Sí. Cuando se dan cifras, números, datos, claro. Nombres, eso ya... Pero es que cuando tú empiezas a escribir es cuando estás concretizando de alguna forma la idea abstracta, claro. Yo, por ejemplo, os voy a dar unos datos que he sacado, que como son, están en internet, todos me imagino que los tenéis, pero para destacar, ¿no? Otra posibilidad aparte de la profecía, que no la descarto a nivel abstracto, pero... por ejemplo, J.P. Morgan, ese mega banquero que tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial, fue el que financió la construcción del Titanic. J.P. Morgan reservó un pasaje en el Titanic junto con una serie de personas que se oponían a una ley que él y otros amigos suyos querían imponer, que era la de construir... el Banco Central estadounidense, que luego se ha realizado por otros muchos países, como una entidad privada, sacarla de lo público y hacerla privada, con capital privado de precisamente de la banca Morgan, de los Rockefeller y de los Rothschild. Entonces iban a hacer una especie de reunión en el Titanic para tratar ese tema y solventar y pulimentar los malentendidos que habían entre esos dos grupos de personas, uno que querían que fuese privada y otro que la Reserva Federal seguiría siendo pública y del Estado. Bueno, pues en el último momento JP Morgan y uno de sus compañeros, Milton Hershey, cancelaron en el último día cancelaron el billete, mientras los demás sí fueron en el barco y murieron muchos. El otro, Hershey, luego hizo un enorme imperio de comida rápida. Otro dato para señalar: no se encontraron bengalas rojas en el Titanic, solo se encontraron blancas, pero las blancas se utilizan para decir en el lenguaje de señales luminosas que no pasa nada, que es una fiesta y que no sucede ninguna cosa, pero las rojas no estaban. También, como era el primer buque que podía sellar electromagnéticamente la cubierta, dejó absolutamente enclaustrado a todos los de la clase baja. Decir que los de la clase alta, el billete más pequeño costaba $4,300 de aquella época. O sea que aquello era iba a ser algo muy importante, y fue muy importante, pero desde otro sentido. Ahí se iban a discutir una serie de problemas esenciales para el mundo, y desaparecieron, gracias al hundimiento de Titanic, todos los enemigos que tuvieron el que la Reserva Federal se hiciera privada. Por eso digo que, aparte de del punto de vista puramente parapsicológico, creo que hay otras fuerzas ahí moviéndose, y que pudieron utilizar el libro de Futility, que quiere decir que algo futilidad, algo que no sirve en realidad para nada, como guía para hacer una falsa bandera. Interesantísimo. Eso es una de esas cosas que vamos a dejar para otro programa, porque es muy denso y merece la pena. Os pongo sobre el tapete otra historia curiosa. No sé hasta qué punto esto puede tener base, pero Robin Garnier, que escribió un libro que se llamaba Titanic, el barco que nunca se hundió, pues viene a decir esto, que su teoría es que no se hundió, que el que se hundió fue el Olympic, su hermano gemelo, y que fue simplemente un truco, una estafa para cobrar seguros. No sé, esto me parece muy difícil, ¿no? Porque el Olympic sí que estuvo funcionando, y la diferencia entre ambos barcos era evidente. Yo creo que cualquiera que se pusiera delante, todo el mundo decía que la suntuosidad del Titanic era muy superior a la del Olympic, incluso hasta por metros de eslora y demás, el Olympic y el Titanic no eran iguales. Hombre, la verdad es que he visto así. Habría que ver los argumentos que tiene, pero la verdad es que parece muy, muy raro, ¿no? Y otra historia también curiosa es que alguien apunta que cuando se pueda llegar al lugar exacto y se pueda estudiar bien, aunque yo creo que eso ya se ha hecho, pero vamos, no he encontrado esa documentación, la he buscado y no la he encontrado, pues lo que se encontrarán es la sorpresa de que no se abrió el casco, sino que hay agujeros de torpedo, y que el Titanic fue hundido por un torpedo, por una serie de torpedos. No sé, esto que a lo mejor en estas teorías conspiranoicas que Rafa apuntaba, pues puede tener cabida. Yo creo que hoy por hoy, si hubiese sido un torpedo, las descripciones que han hecho los testigos, los supervivientes, mejor dicho, los que sobrevivieron en aquel momento, aunque haya no hay ningún superviviente, pues no hay un torpedo que un, digamos, restregón, ¿no? Con el iceberg. Aparte, sabemos que cuando se estaba rodando la película, precisamente James Cameron, que ha defendido también la fosa de las Marianas, estuvo preparando con Ballard una máquina con la que bajó y estuvo grabando el Titanic, no solo para el documental, sino incluso para la película. Me extraña mucho que ellos no vieran eso, o sea, que me parece muy raro. Sí, pero precisamente yo lo he buscado a ver si había alguna fotografía de la brecha, y por lo menos no la he encontrado, no digo que no exista. Yo tampoco soy infalible. Pues tampoco tenemos todo el material, habría que ver el documental, pero no, tampoco creo que hayan mostrado todo el material de todo el Titanic, y aparte tampoco creo que se metieran por dentro. Eso estaría afuera. Habría que entrar, habría que ir hacia la zona donde se supone que tuvo el encontronazo con el iceberg, y ver si efectivamente esa rotura de chapas, o de, como hacía José Manuel García Bautista al principio del programa, pues el rompimiento, en este caso, la rotura, mejor dicho, del acero, porque el acero a esa temperatura era muy quebradizo, pues a ver si es verdad que está ahí. Y no hay, pues, un boquete, el típico boquete, pues con una forma más o menos redondeada. Y yo dudo mucho que una persona que ha sido capaz de bajar 11.000 metros no sea capaz de haberse dado cuenta de eso. A poco menos de 3.000 metros. Sí. La verdad es que es curioso. No sé, le preguntábamos a Nacho Ares si él podía decir si ibas a encontrarse algo raro en el Titanic. No sé, yo creo que está casi todo más o menos dicho, pero en este último minuto que nos queda, ¿se os ocurre algo que pueda estar ahí y que cambie la historia? Bueno, pues no lo sé, pero también podría ser, ¿por qué no? Realmente aquí creo que quedan todavía una serie de elementos que no se pueden demostrar con la razón ni con la reflexión, y que realmente hay un nivel oculto que susceptible de aflorar, yo creo. ¿Habéis hablado de la maldición de la momia egipcia? Sí, hemos hablado con Nacho Ares, que no había ninguna momia, por cierto. Fue toda una leyenda y nunca se embarcó ninguna momia en el Titanic. O sea, que se salvó de ahogarse. Pues eso es. Hombre, yo creo que hay una cosa que nunca se podrá ver físicamente, son los sueños de muchísimas personas que murieron allí y muchísimas ilusiones, sí, incluso de personas que no murieron, sí, sino que eran familiares o amigos. Y no sé, incluso el nombre de Titán ya estaba diciendo lo que la pretensión que tenía, ¿no? Los titanes fueron, antes que los dioses del Olimpo, los dioses de la Grecia clásica. Entonces, pues eso, murieron muchísimas ilusiones, murió ese intento de hacer una especie de Babel nuevo, ¿no? Esa especie de Babel real que se acabó de repente por un iceberg, por una serie de circunstancias, como hemos visto, realmente increíble una detrás de otra, que acabó, pues eso, a 3.000 metros de profundidad. Sí, fue como el Hindenburg, sí, que también acabó con otro tipo de... me parece muy parecido en su final y en que en otros mundos paralelos se habla de mundo de Zeppelines, ¿no? Sí, en Fringe. En Fringe, sí, que sí. Recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes. Yo quisiera acabar el programa, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo, pues haciendo un homenaje, evidentemente, a toda la gente, a todas las víctimas del Titanic, también a los supervivientes, porque tuvieron, pues pasaron un mal rato, pero tuvieron la fortuna de poder contarlo. Pero especialmente, y aparte del capitán Smith, que se hundió con su barco, especialmente yo quisiera hacer esta noche, en este centenario casi que estamos ya, el homenaje más sentido a 8 personas que supieron dar todo lo que mejor tenían de sí mismos para que los demás tuviesen lo menos malo ese último momento. Me refiero a la orquesta del Titanic. Me refiero a 8 personas: a Fred Clark, Lasse Taylor, Jeff Krins, Wallace Hartley, Theodore Bailey, John Hume, J.W. Hoover y Roger Bricot, que han pasado, sí, se ha hablado de ellos, en la película aparecen cómo tocan hasta el final, pero hay que ser muy profesional, hay que ser muy grande, hay que ser personas verdaderamente entregadas y tener las ideas muy claras para afrontar el final de esa manera, haciendo, como decimos, aquello que ellos mejor sabían hacer, entregando esperanza, entregando paz, entregando el amor que salía de sus instrumentos, y acabando cuando el agua helada tocaba las cuerdas de sus violines, las teclas de sus instrumentos. Ahí acabó todo, y hasta ese momento no se rindieron. Yo creo que es un ejemplo al tesón, un ejemplo a que nunca hay que rendirse, y seguramente fue donde mucha ayuda para que algunos guardasen la calma y probablemente salvasen la vida. En esta noche en la que estamos llegando ya, y estamos de hecho ya en el día 14, en ese aniversario del Titanic, este programa, a pesar de ir dedicado a todas las víctimas, especialmente lo está a la orquesta del Titanic. Rafael Casares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, compañero. Un abrazo y hasta ese programa que hablaremos de todo eso que hemos dicho. Pues sí. Juan Javenza, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti también. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Y hasta aquí por hoy, amigos oyentes, nuestro programa. Ha sido un programa íntegramente dedicado al Titanic. Hemos hablado, pues, con José Manuel García Bautista de su libro Titanic, La noche del iceberg. Hemos hablado también con Pedro Antonio García, el administrador general del balneario de Leana, con esa iniciativa de reproducir la última cena del Titanic precisamente en un comedor que es prácticamente idéntico al que llevaba aquel transatlántico. Después Nacho Ares nos ha dado todos los detalles de esa leyenda falsa, pero leyenda a fin y al cabo, que tantas veces se ha comentado, de la momia del Titanic. Y con Rafael Casades y nuestros compañeros, nuestros colaboradores, hemos dado un repaso a todos los misterios de ese otro naufragio en la literatura, el naufragio de Robertson, pero que probablemente fue el mejor libro profético que jamás ha existido. Pues esta semana nada más, estaremos dentro de 9 o 7 días, luego de Paco López, que ha estado entre el control y ha hecho posible que todo esto haya llegado perfectamente a ustedes, y Joaquín Abenza, que le desea que pasen lo mejor posible los 7 días que faltan para estar de nuevo aquí en el último peldaño. Hasta entonces.